Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¿Por qué comenzar mañana si ya podemos comenzar hoy? Muy, muy, muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor Cristian Ateca? ¿Cómo andan todos los oyentes? ¿Cómo anda el equipo acá? Muy bien. La verdad que estoy muy bien y es un placer de nuevo estar acá en este programa. Radio Escuchas. Radio Escuchas. Qué buena esa palabra, ¿no? Qué buena que está, sí. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, sí, sí. Me escapé de ayer. ¿Qué le pasó? Porque ayer fue martes 13. ¿No se casó ni se embarcó? Claro. Capaz que quería casarse, ¿no? La que me parece que se casó fue Carla, que hoy no vino. Capaz. Me parece que ayer aprovechó. Okay. Ella está todo mal para ella y ella es capaz de hacer su martes 13. Y sí, capaz que está todo bien en el martes 13. O desmarcarse, claro. Ah, por eso no vino. Estuvo todo re bien y entonces se quedó disfrutando del martes 13. Hizo una fiesta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué loco! Claro, con razón no entendíamos. Carla, te mandamos un beso igual, ¿eh? Mirá que hoy ya es 14, ¿eh? Pero no importa. Claro. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien. ¿Cómo anda usted con el 13? Yo con el 13 vengo más o menos ayer. Sí. Llegué tarde. No me digan. Bueno, igual creo que hace 13 días que viene llegando tarde, ¿no? Hace un par de fechas que vengo llegando tarde, pero lo voy a modificar. Me voy a comprar un despertador. ¿Es un tema de despertador o un tema de actitud? Y de actitud también, tengo que cambiar la actitud. Se compra la actitud. Se despierta con el sol. Ella. Yo me despierto, hablo de ella, ¿no? Sí. Se despierta con el sol. Ahora lo saludo, pero digo, es como un vikingo, Marcelo. Sí. ¿Por qué dice eso? Porque no tiene reloj, no tiene celular. Él se despierta cuando ve la claridad del sol. Claro, cuando no escucha tiene mucho. Yo digo, a ver, hago así con los deditos. Y digo, son las 11. Y ahí viene. Y pone la brújula, a ver si está más del lado del norte, del sur. Es que hay gente que no sale de las casas. Creo que ya hablamos de esto. Que no sale de la casa sin mirar el noticiero, a ver si se tiene que poner un saquito. Vos confiás en la meteoróloga, por ejemplo. Yo confiaba en Solcito Pérez. Ahora se fue Solcito Pérez. Y entonces miro la China del Tiempo de C5N, que es una... Tiene menos onda que un renglón. Y ella siempre tiene frío, la boluda. No sé, no come la chica, no toma sopa. Entonces siempre tiene frío. Te dice, no, salí con una camperita. Vos salís con una campera, te cae calor todo el día. Te debes llevar la campera en la mano. Odio llevar la campera en la mano. Sí, sí, sí. Y el paraguas largo ni... No, prefiero no mojarme. ¿Cómo le va, Malena? Hola, buenas noches, oyentes. ¿Cómo estás? Bien, yo también me escapé del 13. ¿Qué pasó? ¿No viajó? ¿No hizo nada? No, no hice nada. No, no, no. ¿Cómo pasó el martes 13 usted? Bien, la pasé trabajando. Trabajando. Trabajando. Tranquila. Tranquila, no tenía pensado ni casarme ni embarcarme. No se metió ningún quilombo, no hizo nada raro. No, nada. Bien, qué suerte. Me porté bien. Qué suerte. Yo también, la verdad que tranquilo. Quiero dedicarle el programa al martes 13. Porque en este país hace como 3 años que parece que vivimos en un martes 13, porque vivimos de yeta en yeta, ¿no? Pero bueno, es como interminable este martes 13, se lo quiero dedicar a él, al martes 13. Claro. Que termine, por favor. Basta ya, por el martes favor, 13. ¿Cuánto falta? Falta. Pensaba, antes del martes 13, ¿no? Perdón, ¿yo puedo agregar algo? Sí, por favor. Hielo, en la ciudad de Buenos Aires hace como 12, ¿o no? 12 años. Tenemos martes 13. ¿Sí? Tenemos martes 13. Sí, pero si ahora vos denunciás a tu vecino por no limpiar la vereda y vos limpiás la tuya y sacas fotito, capaz que te premian, premio al buchones, no pague la vele. Mira. Pero bueno, qué sé yo. Es raro, es raro. No sé. Vamos ganando amigos, siempre es lo mismo. Decía, hay que... pensar en positivo, ¿no? Vamos a ponernos positivos, vamos a pensar, agarrarnos de la mano, cerramos los ojitos y pensamos en esa escena que nos hizo feliz, esa escena en el... ¿Qué momento de esa escena es el que vos considerás o sentiste que fuiste feliz? Minuto Odol en el aire. Bueno, yo la verdad que tengo varias. Yo quiero una. No me venga con varias porque necesito una. Bueno, cuando terminé la secundaria. ¿Qué hizo? Cuando me recibí en la secundaria. ¿Qué hizo ahí? ¿Se fue de joda? Hicimos una joda en el colegio. ¿Y? Y alto estuvo... quilombo. Sí, estuvo bueno. Alto quilombo. Me imagino. ¿Y qué hizo? ¿Bailó? Bailé toda la noche. ¿Strip? No. ¿Las chicas? No. Bien, las chicas bien. Eran amigas igual. Pero... porque mi novia iba a otro curso, así que... Pero no hicieron striptease. No. Bien. Usted tampoco, seguro. No, seguro. Quiero seguro. Fotos de ese momento, si no, ¿eh? Tengo fotos. ¿Del striptease? No, del striptease no. Me vestí tipo cubano, con un traje blanco y un sombrero... Una guayabera. Un sombrero blanco y anteojos tenía también. Ah, bueno, ¿quiere un baile de disfraces? Yo una sola vez fui en mi vida a un baile de disfraces y me disfracé del Che Guevara. ¿Ah, sí? Sí, tenía una boina y un pantalón verde y le hice, con un coso de Malboro le hice la estrella roja a la boina. Porque era una boina gallego, igual no era. Pero bueno. Usted, Marce. El día más feliz de mi vida. Sáquelo. Déjelo salir. Estamos saliendo. Estamos en paz. El día más feliz de mi vida fue cuando nació Valentina. Ella la subieron al último piso con Vanessa. Estaba todavía en la panza, ¿no? Y le hicieron la cesárea y la bajaron primero a Valentina. Y tenía los ojos cerrados. Abrió los ojos, me miró a mí y se puso a llorar. Ya en el momento. No, pero después al rato estábamos en el cuarto, en la habitación y... Y era re linda, estuvo bueno ese momento, fui feliz ahí. Mire qué bien. ¿Usted, Malem? Bueno, nada, como Marcelo, creo que el momento más feliz es cuando nacieron mis hijos. Es un momento complicado para la mujer, no sé si para el hombre, porque uno está como muy dolorido y a su vez es como un momento de mucha felicidad. Entonces es para como toda una mezcla de sentimientos. Para el hombre es peor. Pues está ahí emocionado por el hijo, pero también conteniendo a la mujer que está dolorida y claro. Hinchando, ¿no? Bien, le digo, hinchando. Pero yo también... Y después otro tengo. Sí. Otro que fue cuando en un viaje que hice así como casi desprovista de todo, con lo justo, y la sensación de darse cuenta que uno en realidad no necesita de todo lo que cree que necesita acá. Hay un montón de necesidades que se le generan, pero en realidad no son necesidades de uno. El otro día una persona me dijo, no tengo nada porque así ando por la vida viajando más y conociendo lugares y no estoy atada a nada. Tener cosas te atan a un lugar, ¿no? Cuando uno tiene algo, no sé, tenés un auto, tenés que estar atado a un trabajo para mantener el auto. Sí, tenés poco que perder. Cuando claro, no tenés nada, tenés poco que perder. Claro, pero yo hablo de esa sensación de, por ejemplo, decir, uy, acá parece que si no tenés, no sé, gas para cocinar, te morís. Y viajás y en realidad, bueno, lo solucionás de otra manera, qué sé yo. ¿No le pasa que cuando uno se va de vacaciones y agarra y prepara el bolso, no sé, lleva 5 calzoncillos, 5 medias, 5... Y después terminás usando 2 porque la lavás y entonces decís, sí. ¿Pero para qué traje tanto peso? O las remeras, llevás 15 remeras, una para cada día. Después te pones 5 días la misma remera porque total está linda. La lavaste, viste, y fue. Y cuando uno está de vacaciones como que la ropa se ensucia menos, no sé por qué. Y usás menos. Claro. Sí. Qué sé yo. Pensá en el momento, y pensá en los viajes, me gustan los viajes. Tengo de chico un recuerdo así de felicidad de ir viajando con mi viejo y charlando y esa conversación y el poder compartir con el padre una charla, y creo que es un momento muy feliz. Sí, a mí también me pasó lo mismo. A usted no lo dejé. decir Lárguelo, dos. Lárguelo, Dani. No, casi me tragan todo el caramelo. Y ella dijo dos, es verdad. Pero bueno, es verdad, son sí. momentos. Tres dije. Bueno. Dijo tres. Pero bueno, seamos felices, lo demás no importa. Laurita Fernández está dando un consejo para las solteras. Mira. Sí, sí, ella. ¿Qué dice? Ella es una chica así como que. Que da consejos, se pelea y se despelea con el novio. ¿Cómo se llama el novio? Santiago Val, no, el hijo. Es raro, Fede Val, ahí está. Luego de que la bella bailarina compartiera un mensaje de nostalgia sobre los domingos por la tarde y la soltería, le pregunta a sus amigas, ¿qué se puede hacer un domingo a la tarde cuando sos soltera? Se queda pensando un rato, es llegar a casa, no encontrar a nadie. ¿Qué puedes hacer un domingo? Y ahí empieza a dar un montón de opciones, podés ir al teatro, podés salir, ir al... con amigas, salir con amigas, ir a un bar y ver pasar gente. Uh-huh. Podés ir al cine y encerrarte en un cine. O si no, podés usar el Twitter. También podés ver en, ¿cómo se llama? En Instagram, quién gusta de quién, cuántos amigos y seguidores tienen. La verdad que si yo buscara a alguien para divertirme, Laurita Fernández, la diversión eterna, ¿eh? Tiene mucha variedad. De joder. Pasarme un domingo a la tarde, todo el domingo, mirando Twitter y Instagram. ¿De quién son amigos? Porque vieron que Siciliani ahora sale con Abel Pintos. No. Sí, parece que sí. Parece que sí. Y el primero que se enteró, ¿saben quién ¿Ya fue? ¿Ya se separó? Sí, hace mucho. El primero que se enteró de esa relación es Adrián Suárez. ¿Y sabe lo que me contó Laurita Fernández? Que ella linkeó en el Twitter, perdón, en el Instagram de Siciliani, y ella no es amiga de Pinto, pero sí es amiga del primo de Pinto, que no lo conoce nadie, pero debe llamarse Pinto también, y de uno de los músicos de la banda. Qué raro, ¿no? Claro, ella como que si los desmintió primero a esa. Que era. Al noviazgo, digamos, sí. O a la relación que hay. Pero el 5 de enero él tocaba en Jesús María y ella justo fue de vacaciones a Jesús María. Es raro. ¿Quién va a Jesús María de vacaciones? ¿Dónde fuiste de vacaciones? A Jesús María. ¿Qué te joder? Bueno, capaz que le gustaba cómo cantaba. Claro, fue a ver el recital. Sí. Después siguió. Después le siguió gustando. Siguió en el camarín, o sea, no sé. ¿Qué sé yo? Pero, claro, eso llega al camarín porque es famosa, porque si no llegás al camarín. No, ni pedo. No te dejan pasar. ¿Alguna vez llegó a algún camarín? Sí, llegué a un camarín, pero porque tenía conocidos. Era famosa. yo no, otros que estaban conmigo, pero que sí. Eran famosos. Yo nunca. Igual, generalmente estuve en camarines de músicos. Y como que es muy relajada la onda de adentro más, de los camarines. Como que cada uno está en su mundo. Yo estuve en los camarines de cemento. Que había agua por todos lados, meaba la gente, un asco. Después le cuento, un día le cuento. Señor Cristian, ¿qué tiene? La Renga tocó de sorpresa en el Festival Mapuche de Riñe Raquiduan. Antes de Mar del Plata, Chizo, Tete y Manu viajaron a Bariloche, donde se realizó el Festival Anual Solidario para los Pueblos del Sur. Mirá, allí bien, tocaron algunos temas de La Renga y también homenajearon a su amigo Papo. Mirá que bueno, fue bien, el cumpleaños de Papo, ¿no? Sí, tengo una noticia acá. El domingo fue, ¿no? Sí, hubo una fiesta en la plaza que lleva su nombre, donde él vivía ahí en Paternal. Sí, siempre hay fiesta ahí. Cambiemos homenajeó a Roberto Napolitano. ¿A quién? Roberto, entre Petinato. Paréntesis. Roberto Petinato. Se equivocaron el nombre. Ay, ellos y estallaron las redes. Durante el fin de semana la página oficial de Cambiemos quiso meterle un poco de rock y mandar un saludo al Carpo en su cumpleaños. Todo salió muy bien, salvo por un pequeño detalle. Confundieron el nombre. Las redes no lo perdonaron. Y no, más bien. Y no, ¿cómo? ¿Quién vas es a Roberto Napolitano? Y te equivocás del nombre. Dios mío, todo hacen mal. Pues nada lo hacen en serio. Hacen todo por como compromiso. Sí, como todo, sí. Claro. Pero bueno, en esta realidad líquida que tienen, creen que todo puede pasar, ¿no? ¿Qué sé yo? Hablando de comerse un garrón, pensaba, ¿qué cosas no dan para comer en la calle? Marcelo. En la calle, no sé. El otro día estaba en un barrio muy humilde y estaban haciendo alitas En parrilla, en la parrilla. Alitas a la parrilla. Alitas a la parrilla. Qué rico, pero... ¿Sabes cómo lavaban los platos? Los lavaban con la misma agua. ¿Cómo con la misma agua? Tenían un fuentón y a todos los platos los lavaban con una misma agua. Con una misma agua. Bueno. ¿Está de rico eso? No, las alitas son ricas. Claro. Lo que no es rico es que no haya una buena higiene. Claro. No era el lugar para comer alitas. ¿Cómo es Malena? Su homónima, así se dice, Malena sí, Pichot. Estuvo polémica esta semana. Y dijo que las mujeres hasta se sentían incómodas de comer una banana por la calle. Hablando del 8M, ¿no es cierto? Hablando del 8M. Y la verdad que es un poco... Sí. Incómodo. Es incómodo. Es como un cucurucho. Por ejemplo... El cucurucho de la heladería. Yo conozco gente que va a ver cómo otro come helados en las heladerías, Y sí. Les gusta ver cómo comen el más grande de los cómo lo saborean. Cómo lo saborean, ¿no? Usted dice, un chupetín. Un chupetín. Mirá si te tuvieras que comer el chupetín de la chilindrina, ¿viste? La paleta la grande. La paleta. Me gustó como lo dijo ayer, la chupaleta. La chupaleta gordota, que era enorme, no terminaba nunca. Es imposible terminar. Le duró los 4 años que estuvo al aire el Chavo, más o menos. Pero bueno. 8M, la que se puso al hombro el 8M fue Calu Rivero, ¿no? Calu Rivero, sí, ella dice que rompió el silencio y habló de lo que había pasado en la tira cuando protagonizó con Juan D'Artés. Dijo que era su primera tira como protagónico y que sufrió como un exceso en las escenas por parte de él. Ella dice que lo vivió como un exceso. Hoy lo volvió a increpar a Suar porque le sigue manteniendo el trabajo de D'Artés. Hay un quilombo con eso. La verdad que es complicado que se pone. Dice que estuvo muy mal durante mucho tiempo y que romper el silencio la alivió y también le hizo pensar en que, bueno, que otras mujeres podían estar pasando por lo mismo y ayudar también a... como a desnaturalizar esto, ¿no? Hablaron con el protagonista de la miniserie Sandro, que después vamos a hablar de ella, que también tuvo escenas con Calu Rivero, que era su novia de la infancia. Y bueno, según ellos no pasó nada, que fue muy ameno. Sí, aparte lo que ella explicaba era, bueno, los actores como que se ponen de acuerdo en qué cosas te gustan, qué cosas no, qué cosas te hicieron sentir incómodo. Como en una pareja. Sí, pero más difícil porque ellos no son una pareja, están actuando una escena. No, pero a lo que me refería es que uno también cuando tiene una pareja se pone de acuerdo de esto sí, esto no, hasta qué punto. Sí. Me parece que también hay un límite y que uno tiene que respetar ese límite del otro, de la parte que sea. Que no todo puede ser un vale todo, por más que uno esté en pareja con esa persona o trabajando con esa persona. Me parece que hay un límite y hasta ahí... Uno puede, y siempre tomando en cuenta los derechos del otro, ¿no? Con respeto. Con respeto, sí. Sí, pero además con respeto con los derechos, o sea, cada uno... Bueno, ella dijo que lo habló varias veces con el actor, que le pidió varias veces que deje de hacer algunas cosas que le estaban incomodando y que no hubo ninguna respuesta, ni del actor, ni en ese momento de los compañeros que estaban... Ni de la producción. Ahí sosteniendo, de hecho se tuvo que ir de la tira. Se fue ella de la tira. Yo no sé bien de qué tira hablan, porque como no miro ese canal, no sé bien. Hace como 7 años. Ah, bueno, pero que era una nena. No, no era una nena, pero tenía 24 años. Me pareció que era más joven la chica. Tenemos mucha información, pero ante todo no se pierda nuestro auspiciante. ¿Ya probaste Nivea? Ahora probá Ni Mires, la crema que suaviza todo. Lo que no se suaviza es el gran quilombo que hay en Tucumán y lo que pasó, lo que está pasando desde que asumió este gobierno, ¿no? Con el gatillo fácil. Cristian, ¿qué pasó? Sí. Sabemos que en Tucumán la policía mató a un niño de 11 años. Primero dijeron que el nene se había caído de la moto y lo llevaron al hospital y lo dejaron. El médico, al ver la cantidad de sangre que emanaba, se dio cuenta de que no podía ser un golpe por caerse la moto. Le hizo una tomografía y descubrió que tenía un impacto de bala de entrada y de salida. ¿Sí? La policía lo desmiente. Lo primero que dijeron era que ellos estaban armados y que huían de una escena de un crimen, cuando se comprobó que no. Y después el hecho es que solo le disparamos porque eran las 4 de la mañana y andaban en moto. Muy loco. Sí. Bueno, yo tengo una noticia sobre Jorge Macri. censuró a reconocer. No, perdóname. Sí. ¿Teníamos lo del gatillo fácil, los últimos casos, o no? ¿O yo estoy equivocado que lo teníamos en agenda? Que hay casi 700... 725 muertos por represión en el gobierno de Macri. Exactamente eso. Resumen latinoamericano. 23 de diciembre de 2017. La coordinadora contra la represión policial e institucional del Correpi presentó un informe contra la represión y reveló que en 721 días del gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos. Y describió esta etapa como una de las más represivas de la historia argentina. Por primera vez Argentina supera la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas, informa Correpi. Ese es el récord al que llegó el gobierno de Macri. Ayer en Plaza de Mayo, la coordinadora contra la represión policial e institucional presentó un nuevo informe sobre la represión en Argentina. Ah, eso era. También, sí. También tenemos presos políticos y también tenemos presos que están presos por las dudas, ¿no? Sabemos que hasta que no se compruebe lo contrario, todos somos inocentes, ¿no? Sí, un poco lo que hablábamos el otro día era, bueno, también hay como este imaginario social donde se quiere hacer creer a la mayoría de la población que porque un chico estaba robando y porque era de clase baja y porque... Por el color de piel o etcétera, o determinadas características, bueno, si se disparó y el pibe sufrió un impacto de bala, está bien, total estaba robando. Y la verdad que no es así. Y no te dan juicio previo. Exacto. Te matan directamente. Y si fuimos estaba a la robando... Que vaya preso, que tenga un juicio justo y ahí vemos qué pasa. Hay como una estigmatización, bueno, entre el pobre y el que tiene plata, que lo hace de una manera más ayornada, ¿no? Claro. Pero hace a 4 millones de pobres. Digo, bueno, el artículo de la Constitución, el 18, habla de esto y es rige para todos los ciudadanos del territorio argentino y dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de una orden escrita de la autoridad competente. Y es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Es decir, que todo ciudadano tiene derecho a una defensa. No se puede estar disparando libremente. No. Aún si la persona robó, se la tiene que detener, tiene que ir a juicio, tiene que comprobarse eso. Y muy mal ejemplo desde el gobierno que felicita a alguien que lo haga, ¿no? Esta semana hubo un caso de dos policías que fallecieron corriendo a una moto acá en Pompeya, y lo que los compañeros decían era de que el problema era que había villas cerca, cuando en realidad el problema es que haya villas por la gente que vive en esos barrios tan carenciados y desprovistos de todo, ¿no? No sé. Para pensar, estamos haciendo el programa 76. ¿Sabe lo que es el 76 en la quiniela? La llama. Pero no la llama que llama el animalito. La llama del fuego. Claro. Las llamas. Llamas. Fuego. Fuego, calor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchar a Sandro de América. Dame fuego. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta un mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame. auspicio o espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos de vuelta. De vuelta y habíamos escuchado a Sandro porque tenemos una fanática. Quería Sandro. Fumar, ¿no, Sandro? Todo el dame tiempo. Fuego, decía. Claro. Dame fuego, quiero fumar. Así le fue, también, ¿eh? Sí, acuérdense pobre, que le hicieron un trasplante de pulmón, de corazón. Sandro, está re presente esta semana porque se largó la tira de Sandro. ¿Cómo está todo el mundo? Wow. Hay una Sandromanía. Muy bien el protagónico que hace este actor joven, nuevo. Agustín Sullivan. Muy bien. El otro día lo escuchaba cómo había quedado en el casting. Muy perseverante el chico. En realidad él llevaba el currículum a la productora, que es muy conocida, y la recepcionista dice que le decía, no, ya está, no te lo puedo recibir, vení más tarde, hacelo por, no sé, hacelo internet, por mail, qué sé yo. Y el pibe se puso a pensar cómo hacer para dejar su currículum y que alguien lo lea. Y se disfrazó de cartero. Mirá qué de bien. Moto, de, ¿cómo se dice? Sí, motoquero. Dice que se compró algunos sobres marrones y entre los sobres marrones puso su currículum. Entonces se hizo todo el serio, que me iba a la dirección, la productora, qué sé yo, entró, encaró a la recepcionista, le dijo, esto está para tal persona, fírmeme, qué sé yo, qué sé cuánto, y así llegó su currículum. Es muy parecido, muy posible. Muy parecido. Hace gestos muy parecidos a los que hacía Sandro. Y ahí estamos escuchando de fondo, ¿no? Rosa Rosa. Muy parecida. La maravillosa. Exactamente, como Blanca Rosa. Dice que la esposa. Como flor hermosa. También. La esposa de Sandro se quedó impactado por el parecido, dice. ¿Por el parecido? Sí. Miren, qué bárbaro. Sí, un gran elenco. Luis Machín, Facundo Arana, el otro Arana. Hugo Arana, No sé, Calu Rivero, la esposa de Urtubey que le tira comida. La esposa de Urtubey que le tira comida a los pobres por helicóptero. Yo, esa imagen no la puedo creer. Sí, créalo. Que un helicóptero baje y tire comida como si los de abajo fueran chanchos. No, es increíble. Lo puedo tolerar. Urtubey, ¿dónde estás, hermano? ¿Qué te pasó? Bien. ¿Qué tenemos? Vio que el indio se enojó porque dijeron que no iba a tocar más y salió a decir, ¿cómo no voy a tocar más? ¿Qué sé yo? Lo desmintió. Cuénteme. Bueno, iba a hablar sobre Jorge Macri. Censuró a reconocido artista y Santiago Cunio sí, le saltó al cuello. ¿Sabes lo que pasó? Sí. No lo dejó tocar. A ver, cuénteme. La persecución política de periodistas y artistas críticos al régimen macrista parece ser moneda corriente en la Argentina de Cambiemos. Esta vez le tocó al popular cantautor, Ignacio Copani, que dio su show censurado por los caprichos del primo del descuestionado presidente neoliberal Mauricio Macri. Listo para asistir al show estaba el periodista de Crónica TV, Santiago Cuño, que estalló en las redes sociales contra el intendente de Vicente López. Sí, se estuvo quejando de que está lleno de bares en Vicente López, que la gente nadie paga impuestos y que prohibió el recital. Y también diciendo que es intendente, pero a la vez también maneja el banco, la Fundación Banco Provincia. Ah, mira. Sí, doble curro para alguien que no puede tener dos curros en el Estado, ¿no? Bien, se cumplieron 20 años. ¿De qué, Dani? De dos cosas. A ver, ¿de qué? De verano del 98, la tira que trabajaba Nancy Duplá, Guido Casca, ¿quién más? Agustina Cherry, pues. Agustina Cherry. Tomatitos Cherry, ¿quién más? A ver, acuérdese de alguien más. No me acuerdo. ¿Usted lo veía? Sí, lo veía, pero no me acuerdo. El de Rastas Rubio, ¿cómo se llamaba? Muti. ¿Quién más? Un narigón que no me acuerdo cómo se llama. Dolores Fonsi trabajaba ahí también. El hermano, Tomás Fonsi. Que hacía una escena ¿cómo se llama? No me acuerdo el... Nada nos puede pasar. Que eran inmortales. Bueno, se cumplieron 20 años. Pero también se cumplieron 20 años de que quisieron secuestrar a la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? La oveja Dolly, sí. La oveja Dolly. ¿En qué salchicha nos la habremos comido, no? La oveja en una alemana, espero. Claro, la oveja clonada, señor. ¿Estará viva la oveja Dolly? ¿Se murió? ¿Qué será de la vida de la oveja Dolly? Igual hay una diferencia entre las, perdón, entre las salchichas alemanas y esas de día. ¿De día? Pero es que hay unas de día que valen 10 mangos, están muy buenas, ¿eh? Yo estuve comiendo unos panchos. Hay unas que son... No sabes qué estás comiendo. No importa, pero te sacan el hambre. Son ricas. Bueno, con arroz zafan. Con arroz, sí, y si no con tomate. Bien, teníamos mucha información. ¿Por qué martes 13? ¿Qué pasaba los martes 13? No te cases ni te embargues, Dani. ¿Embargues? No, no. Embargues. Embargados ya estamos todos. Claro. Más no nos podemos embargar. Por eso tampoco. No nos va a alcanzar la vida para pagar el embargo que tenemos. 100 mil millones de dólares. No sé, mucho. ¿Qué hacemos? Estamos embargados hasta el resto de nuestras vidas y nuestras otras vidas. Sí. ¿Cómo vivimos? No sé, yo ya no me preocupo más. Relájate y gozá, claro, de lo que puedas. Y bueno, en algunos hoteles no tienen el número 13, el piso 13. Y dice que no te tenés que embarcar, irte de vacaciones, hacer viajes. Ni las aerolíneas son más baratas, ¿no? Perdón, yo te pregunto, a vos te invitan a un crucero el martes 13, ¿no vas al yo Caribe, voy. Qué sé yo? ¿Qué tiene que ver? Yo no soy supersticioso. Yo voy. Vio que no hay colectivo. Igual no lo haría en un crucero, ¿no? ¿Por? No, porque no me gusta. Lo marea. No ¿Qué me no gusta? Haría? No entiendo. Una no? fiesta. Ah. Pero si me invitan, obvio, no la voy a hacer yo. Se cayó un pibe, se tiró un pibe de un crucero que había una fiesta. Sí, se mató. Sí. Vio que no hay colectivos 13 tampoco. Está el 12, el 15. ¿No hay 13 seguro? Ni 13 ni 14. ¿Vio? Miró. Pero hay dos 13. ¿Qué sé yo? No sé, ¿usted tiene información para nosotros? Hinchas de Boca cantaron en contra del presidente. ¡No! Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Y TN le cortó el móvil. La cobertura transcurría con calma mientras los ciudadanos hacían fila para sacar entradas para el superclásico del próximo miércoles. O sea, de mañana. De hoy. Vamos a ver. Ellos no son verdaderos hinchas, viejo, diría Angelici. El cronista incluso acababa de decir que los hinchas de Boca estaban cansados y cantaban poco. De repente, un grupo de ellos vio la cámara de TN y lanzó ya el clásico canto popular. Mauricio Macri, la puta que lo pagó. Che, pero si cortan todo, nos vamos a quedar en negro sin luz en toda la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacen para tapar ya todo? No, ya salió Angelici a decir de que eran infiltrados de otros clubes que... De San Lorenzo, claro, eran de San Lorenzo. O de Villa Dálmine. De Sarmiento, parece que de Sarmiento es Junín. Claro. No sé, complicado el tema. No sé, la verdad que vamos a estallar. ¿Y sabe por qué? Porque es demasiado. Cada argentino toma por año 131 litros de gaseosas. Ah, yo considero que algunos toman más, porque yo no tomo gaseosas. Entonces, yo tampoco. Claro, entonces alguien debe tomar más. ¿Cómo se hace para disminuir el consumo, Cristian? Nosotros que no tomamos, ¿cómo hacemos? Argentina lidera el ranking mundial de consumo de gaseosas en el mundo. Somos los más coca-coleros, podríamos decir. Ahora está cara la Coca-Cola, ahora. Toda está, pero yo tomo Manaos. De pomelo blanco, está vamos, bueno. Vamos, Manaos. Bien. No tomo, pero de vez en cuando tomo. Claro, de vez en cuando la propaganda tomo un vaso. Cuando grita el nenito. Claro, vamos, Manaos. Bien, con un promedio anual de 131 litros por persona, según el estudio reciente presentado por la consultora especializada en consumos Euromonitor Internacional. Dejate de joder, no me podés decir que hay una consultora especializada en esto. Bien, Argentina lidera el ranking de consumo de gaseosas del mundo. Pero además, en nuestro país, las personas beben 211 litros de agua mineral y refrescos embotellados por día. Lo que representa 9 billones, billones con B larga, anoten bien, de litros por año. Es decir, que se emplean diariamente 45 millones de botellas. ¡Ah, mierda! Y así el cálculo es una botella por persona, ¿sí? Estamos acostumbrados a tomar mucha gaseosa, pero también ahora hay consumo de agua. De todo, ¿no? Dice, si calculamos, una botella de litro promedio tiene un tamaño de 28 centímetros de altura. Podemos dar la vuelta al mundo 66 veces cada año. Si las pones una al lado de la otra, ¿no? ¡Qué bárbaro! Una de ellas, SodaStream, cuyo manager regional es Javier Calandrelli, plantea: en SodaStream queremos acompañar a la Argentina en el desafío de liderar juntos el ranking de bebidas, y quieren sacar una marca nueva. Ya que tanta gaseosa toman, te vamos a dar esto, SodaStream. ¿Qué sé yo? Probemos. Después te digo. ¿Qué tiene ahí, señor? Bullrich tuvo que retirar a la gendarmería de Río Turbio por la resistencia popular. Por estas horas, el valiente pueblo de Río Turbio está llevando adelante una épica lucha por la supervivencia. Contra el cuestionado gobierno neoliberal de Mauricio Macri, de la misma forma que ocurrió... Al diario, ¿cómo le gusta decir eso todo el tiempo, no? Sí. No sé, porque ya me lo escuché como 3 veces hoy. Sí, le gusta decir... Claro. De la misma forma que ocurrió en localidades como Cutralcó en los 90, cuna del movimiento piquetero argentino, una vez más una comunidad patagónica se ve en la disyuntiva de tener, enfrentar, que luchar contra las políticas ortodoxas o sucumbir frente al cierre de todas las fuentes de trabajo del lugar. ¿Cómo le compliqué la noticia, no? No, está buena igual. En las últimas horas, un grupo de encapuchados tomó la mina de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, donde se produjeron unos 400 despidos en los últimos meses. ¡A la mierda! Sí, sí, está complicado el tema. 400 despidos para una provincia como Santa Cruz es devastador. Y que la gente devastador. Vive de eso, ¿no? Patricia Bullrich, ¿cuándo se jubila? No tiene pensado, dice. El otro día escuché a alguien que decía: si Patricia Bullrich volvió, ¿por qué no va a volver otro, no? Qué bárbaro. El Inti echó 200 y pico de empleados también. Pero por otro lado, compró cajas navideñas que pagó casi 1.500 pesos a una cajita con una sidra y un pan dulce, ¿no? Complicado. ¿Ve quién es el que maneja el Inti? ¿Quién es el llamado? El jefe de la barra brava de Atlanta, que está peleándose contra Chicago a cinturonazos en unas imágenes de hace 2 años de TN. ¡Qué bárbaro! Sí, digo, para saber quién maneja cada cosa, ¿no? Estamos en el programa 76, La Llama, y vamos a escuchar a Intoxicados. ¿Tiene ganas de escuchar Intoxicados, maestro? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué podemos escuchar de Intoxicados en este caso? Si estamos en el 76, está La Llama. Es una adivinanza, no está escrito en ningún lado. Lo tiene que pensar y adivinar. Y no sé si era Se Prende Fuego, puede ser. Y Se Prende Fuego. ¿No será? O fuego. Y seguimos con el fuego. Llamen a los bomberos que tenemos fuego para rato, acá. Esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Litros de gaseosa para apagar tanto fuego que nos dejó el Piti. ¿Cómo tiene ese pelo el Piti también, no? Todo pajoso. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿No puede poner un shampoo? Regalémosle un baño de crema. Claro, un toque final. ¿Qué sé yo? No sé. No le importa, ¿qué le importa? ¿Cómo tiene el pelo? Es un grosso. Un grosso. Un grosso. Información del ámbito nacional con Cristiana Teca. Baradel nominado a premio internacional. El secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradel, fue nominado al Premio Solidaridad Internacional que entrega el sindicato docente más grande del Reino Unido, el NASAUD. El premio será entregado durante la conferencia anual de ese sindicato que se realizará en Birmingham el 30 de marzo al 2 de abril de este año. Baradel comparte la terna con Esmail Adi y Víctor Tot, dirigentes de sindicatos docentes de Irán y de Hungría respectivamente. Aprende, Maru, a vos no te lo van a dar nunca el premio Solidaridad. Bien. Cero empatía. Un palazo. Claro. ¿Qué es la empatía? Preguntaba Macri. Claro, es como cuando un equipo no gana ni pierde. Es ponerse en el lugar del otro. Bien, señor, cuénteme lo que dijo Ara. Qué linda que está. Ara, qué linda. Qué ella linda que es. Hermosa, tiene 50 años. Y bueno, se habló mucho porque sacó una foto en bikini y está tan sensual como cuando tenía 20 casi. Sí, es así, es muy bonita. Se fue de vacaciones con su pareja, Fabián Massail, después que terminó la tira de teatro en Mar del Plata. ¿A dónde se fue? Se fue a... Aruba. No Cancún. Sé, porque yo también me quedé buscando el lugar. Era en Santa Lucía, creo, que no sé bien dónde es. Vio San Juan y Rincón. Ahí está Santa Lucía. Ahí, Santa Lucía. Claro, el hospital de los ojos. Acá dice, se fue a Santa Lucía, pero no está para los criollos. En Corrientes también hay un lugar que se llama Santa Lucía, cerca de Goya. Acá también está la iglesia de Santa Lucía. También. Por eso. Bien. Pero no estaba la YPF en la foto, así que... No era ahí. No era ahí. Usted, señor Cristian, ¿qué tiene? Durante la asunción de Piñera, una diputada chilena le reclamó a Macri que libere a Milagro Sala. ¡Upa! La diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, no dudó en incomodar al presidente Mauricio Macri, presente en Valparaíso para la asunción de Piñera, con su cartel en el que reclamó por la libertad de la dirigente Milagro Sala. A ver si le van cayendo algunas fichas, ¿no? Pero bueno, es complicado. No sé. Marcelo. Diga, Dani. Ya que superó el martes 13. Lo superé, Dani, vamos todavía. ¿Qué proyectos tiene para lo que viene de esta semana? Y trabajar ver para... perder a Boca esta noche. No, para eso no. Yo la apuesta la hago. No sé, no es que me da cosa. Ya sabe que va a perder. No sé si voy a perder o voy a ganar. Pero usted también, Dani. ¿Yo qué? Yo no soy de Boca. ¿Cómo va a quedar así, no? Ganó Boca. No, todavía no. Escúcheme. Boca campeón. No, déjense de joder, otra vez le regalaron un penal. ¿Cómo estuvo la fecha? No hablamos de eso. Qué pecho frío, Huracán iba ganando 1-0 faltando un minuto te empataron. Se lo empataron en el Ducó. Por favor, globito de mi alma, no me hagas esto. Ahora, en la barra de Huracán sí. hay un trapo, una bandera grande que dice Plaza José Cepaz. Sí. Puede ser que sea la plaza cerca de donde vivo yo, no, José Cepaz, o hay una plaza José Cepaz por acá en Parque Patricio. La hinchada de Huracán está dividida en tres. El pueblito, en Pompeya, y la José Cepaz. La José Cepaz es al lado del Hospital Pena, entre el Hospital Pena y el Churruca. Ahí nomás. Cerca del Parque Patricios. No cerca de su barrio. Ya quería que salga nombrada una bandera. ¿No? Claro. ¿Quiere una bandera? Claro, no, porque ya a mí me extrañaba porque nunca vi hinchas de Huracán ahí en la plaza de José Cepaz. No, ¿viste? No. Entonces, la José Cepaz es una placita ahí por la calle Atuel, por ahí. Parque Patricios. Pedro ganó Chuco. Boca, ganó Boca. Sí, le regalaron penal. 2-1, no, fue penal. Lo vi tres veces afuera, fue. No, pero le toca con la pierna, con la rodilla, le toca justo en la línea. ¿A quién le hicieron el penal? A Pavón. Bueno, llamó Sampaoli y convocó a Pavón, a Pablo Pérez, a Bustos de Independiente, a Maxi Mesa de Independiente y a uno más que no me acuerdo, son cinco. No me puedo acordar quién es. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, gracias. Muchas gracias. Lautaro Martínez. El de Racing, sí. Empató Racing 1-1 con Chacarita allá en San Martín. ¿Qué más tenemos? Cuénteme de fútbol. River ganó en Patronato. ¿Qué más? Perdió Independiente, ¿no? No, ganó Independiente 2-1. 2-1, al equipo que la semana pasada les había pegado un pesto a ustedes. Argentino. Sí, señor. ¿Cómo es el fútbol, no? Qué injusto. Es injusto, ¿no? El mejor equipo es Independiente y ustedes van primero. Pero no, bueno. No, es injusto que hayamos perdido con Argentina y después... Hayamos perdido. Sí, está bien, tiene razón. Ayer hemos perdido hoy él, ¿eh? Quedamos 13 puntos arriba, ¿puede ser? No, sí, 11. Van a una distancia 11. Terrible entre Independiente Boca. Tiene dos partidos menos, ¿eh? Acuérdense, que viene atrás. Pero con... no le llega, no lo alcanza. No lo alcanza. Bueno, veremos. Faltan 8 fechas todavía, ¿eh? No se olviden de eso. Viene el Mundial, estamos menos de 100 días del Mundial. ¿Ya es el Mundial este año? Sí. Sígueles. ¿Mundial que de Argentina? Sí, pero en Rusia. Sí, pero es de Argentina el Mundial, pero lo vamos a ir a jugar a Rusia. Por las dudas, porque acá tenemos miedo que nos cobren impuestos. ¿Cómo es? El equipo de Gareca, el seleccionado de Gareca. De Perú. Perú juega contra los rivales de Argentina en el grupo. Exactamente, Islandia. Islandia y Croacia. Y Croacia. ¿Alguien le regaló una camiseta de Croacia a M&M? Puede ser, ¿no? La vi el otro día en el diario. Algo, sí, puede ser. Bien, Araceli la teníamos, ya hablamos de Araceli. Y Fabián Massey, me olvidé. Fabián Massey. Vale, también está la foto de él. Y está bien. No quedo como que solo muestro la foto de ella, no. También mostré la foto de él. Muy bien. La ex de Lo Pérfido. Lo Pérfido, ¿qué le pasó? Vio que es un desocupado más. Sí. Usted sabe cómo es la historia, yo le voy a contar. Resulta que la ex de Lo Pérfido es la hija de Mitre, el dueño del diario La Nación. Mientras estuvo con él, a él lo pusieron primero en un puesto donde se puso a negar los 30.000 desaparecidos, donde dijo acá no hay dictadura. Como se armó tanto revuelo, lo mandaron a Alemania. Qué mejor que un lugar aplacado para él. Como se separó de la hija de Mitre, no de Bartolomé, sino de Mitre, el dueño del diario, sí. Ya no le sirve más, porque le servía mientras era esposa de un tipo poderoso como Mitre. Entonces, ¿qué hicieron? El gobierno lo echó a Lo Pérfido, un desocupado, un inútil desocupado más. ¿Qué pasó ahora con la hija de Don Mitre? La ex de Lo Pérfido ya estaría saliendo con mediático periodista. ¡Epa! Así lo contaron hoy en el programa Involucrados, que conduce Mariano Yudica. Según revelaron allí, se conocieron el domingo 7 de enero de este año. Cuando ambos fueron invitados... Ambos fueron invitados al programa de Luis... Perdón, salieron afuera a fumar, porque no se puede fumar en el estudio. Claro. Sí. ¿Qué fumaron? No sabemos. Cuando ambos fueron invitados al programa de Luis Norvarecio, debo decir, ella se separó de su marido... Darío Lo Pérfido, y él ya estaba soltero luego de su romance con Agostina Scioli. Agostina Scioli, que es la hija de Scioli. De Don Daniel, sí. Durante el verano se reencontraron en Punta del Este. ¿Cuántas casualidades? Sí, demasiado. Él la fue a ver el y rifle. Comenzaron esta relación. Con el rifle. Sí. Los otros que se reencontraron con el rifle Pandolfi. Los famosos siempre tienen esa casualidad, se sí. Encuentran. Me separo y ya tengo novio. Me separo y ya estoy. Los que se reencontraron fueron los peronistas, ¿eh? Con Moyano ayer festejaron. Si Cristina me llama, voy a tomar un café con ella. Mirá, dijo Rodríguez Moyano. A, ¿puede ser? Rodríguez A, los Fernández. Bien, varios bueno, más, ¿eh? Hay que unirse. Hay un 2019, si hay señores. Que unirse, hay que unirse. Hay un 2019. Nos vemos antes del 2019, la semana que viene, por esta locura radiofónica llamada ¿Para dónde corres? Por Radiográfica, recuperando el aire. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez.